Vamos, vamos, pongan huevo, vamos, chico. Claro, ¿no? Vamos. María Chistrique. Ya. No. María tenía un huevito, María tenía un huevito, curra que se lo quitó. Rosita le puso sal, Blanquita lo cocinó y de pronto apareció la picarita de y el huevito arrebató. La picarita de y el huevito arrebató. El huevito picarón. Manda el Manuel, no chiquitito se quedó. Y la picarita de el huevito se robó. El huevito picarón. Tan manda el Manuel, no chiquitito se quedó. Y la picarita de el huevito se robó. ¡Hey! Para las posis. Ponga para José Alberto y su novia, ponga huevo para la gente de Avellaneda, Avellaneda, la bandeja, lleva. Mira. Ahora, ahora, no, ahora. Cuidado con el huevito, cuidado con el huevito, porque se puede romper. Fue lo que dijo Mabel, tienes que tratarlo bien, despacito y saber. La golosadita de y el huevito se tentó, no pudo resistir y el huevito se comió. El huevito picarón. Tan banda que el mano chiquitito se quedó. Y la picarita del el huevito se comió. El huevito picarón. Tan banda que el mano chiquitito se quedó. Y la picarita del el huevito se comió.